Pues sed bienvenidos una vez más, una semana más, valga la redundancia, a otra semana de rock. Con esa reedición a cargo de BMG, la primera compañía que se atrevió con Marea. Desde luego que es una banda que ha triunfado, que es una de las insignias del rock de este país. Y que dudaban entre llamarse La Patera o Marea, al final se llamaron Marea. El disco se llama La Patera, cumple 25 años y bueno, pues hay todo tipo de opciones para adquirir esta reedición, con vinilo, con CD edición caja especial y con muchas cosas más. Es uno de las novedades, entre comillas, que queríamos estrenar hoy, en un día en el cual el rock clásico va a ser protagonista a cargo de una banda joven. Hablamos de Supergatos, los estamos esperando para que nos presenten su primer disco, recién llegado desde Barcelona. Pues recordarte que emitimos todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de la FM de Madrid, de zona noreste y Hortaleza alrededores. Puedes escucharnos en todo lo que es Madrid y, por supuesto, también en parte de saliéndote de la Almendra Central. En internet en www.radioenlace.org y también en la aplicación TuneIn, en tu móvil, en tu dispositivo, en la página web de TuneIn, busca Radio Enlace. Emitimos 24 horas en internet a través de esta aplicación los martes a las 7 de la tarde, otra semana de rock. El otro día Santi Pequeño Ternasco estaba promocionando el proyecto de asaltomatarradiorock.com a todos aquellos que en un post de Facebook pues se dedicaban a poner verde a una conocida emisora que radia rock, principalmente rock, las 24 horas. Así que él decía que si no le gustaba, que si querían contenidos nuevos, bandas emergentes, contenidos preparados que no salen de un ordenador y que no buscan únicamente la publicidad, que sintonizasen asaltomatarradiorock.com. Pues tenemos el orgullo de pertenecer a esta plataforma y de remitir nuestros programas los miércoles a las 4 de la tarde. Y que no puedes escucharnos en directo o en reemisión, pues para eso están los podcasts. Otra Semana de Rock difunde sus podcasts también en la propia web de asaltomatarradiorock.com, en iVoox y en Spotify. Nos buscas y ahí tienes un montón de entrevistas, un montón de programas en iVoox desde nuestra etapa en que nos llamábamos Otra Semana Musical. Así que ya estoy viendo llegar a los componentes de Supergatos, con lo cual vamos a comenzar el programa precisamente con un tema de este, su álbum de debut, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Ya lo veo entrar en la otra parte del estudio. Explícame por qué Así sonaba Dime por qué, una de las canciones de este disco de Supergatos que estrenamos hoy aquí. Y bueno, pues estamos grabando esta entrevista. Ellos estarán ya en capilla preparados para recibir primero a los medios de comunicación, después al público de Madrid. Y hacer, supongo que, buenas tardes, chicos, supongo están aquí Adri y Pepe, que son vocalistas del grupo, y Arnau, bajista, una de la parte rítmica de la banda. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas. Gracias por invitarnos. Pues un placer. He puesto en nuestras redes sociales que a mí lo que más me encanta es ese contacto directo con las bandas, ¿no? Y sobre todo ese esfuerzo que hacéis algunas de ellas de desplazaros cientos de kilómetros y de venir aquí, vernos las caras, conocernos, etcétera, etcétera. Y lo valoro mucho, lo aprecio mucho. Así que el agradecido soy yo. Decía que es la primera vez que tocáis en Madrid, seguramente, ¿no? Sí, tenemos muchísimas ganas. Todavía alguno puede que le dé tiempo a llegar porque este programa se emite a las 7 de la tarde, con lo cual... Pues sí, que se apresuren. Sí. Corred. Últimas entradas. Que estamos haciendo ya... Acabamos de acabar las pruebas de sonido y estamos ya en el backstage preparándonos. A las 8:30, ¿no? 8 abren puertas y 8:30, en teoría, empecé el bolo. Sí. Pues hemos abierto con ese tema, Dime por qué, que yo creo que es uno de los más pegadizos de este disco, ¿no? Sí, por eso un poco decidimos que fuera el primer tema del álbum, porque realmente engancha mucho y realmente nos gusta mucho. Quizá yo siempre he pensado que tiene un sonido un poco así, es rock, pero tiene la parte del final que es como un apogeo de sonido, que todos hacemos mucho ruido, suena como muy potente, y después vuelve la outro, la guitarra en limpio y tal, y esa parte me mola mucho. No sé, creo que tengo un poco un deje así, un poco punk hasta, no sé, me gusta mucho. Pero lo primero que me gustaría preguntaros, el nombre, Supergatos. ¿De dónde viene? ¿Cómo elegís este nombre tan peculiar? Pero bueno, vale, pues. Que se queda, que es sonoro, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Vale, pues por extrañeza de muchos madrileños, Supergatos no va referido a los 8 apellidos madrileños, porque todos somos de Barcelona, o bueno, estamos viviendo en Barcelona. Pues Supergatos nace de que en Barcelona hay un petardo muy grande, que el máximo que puedes comprar con el consentimiento de tus padres se llama Supergato, que tiene unos 4 gramos de pólvora y esto es como un TNT casi. Y de ahí el nombre. Y ahora, hacemos el juego de palabras de Supergato con el petardo ya y ya es para explotar. Ahora llega el tiempo, ¿no?, de ese tipo de petardos, ahora que llegan las fiestas, las nocheviejas y demás, yo no sé. Bueno, en Barcelona, en Cataluña lo típico realmente es por San Juan, la verbena, que es donde aquí vienen nuestros recuerdos sobre el Supergato, ¿no? Porque es típico de cuando eres un gambero de 10 años querer tirar los petardos que petan más, y con eso te tenía que acompañar tus padres a comprarlo, entonces por eso molaba mucho. Y ahí viene un logo muy peculiar, ¿no? Haciendo ese relevo generacional de los suaves, ¿no? Por decirlo así. Sí, pues sí, bueno, se parece. Oye, valga la comparación, ¿eh? ¿No? Sí, se parece, sí, es verdad. Y además jugamos con la dualidad de gato y el petardo a la vez. Ajá. Bueno, pues no, ese es el origen, el nombre, Supergatos, formados en 2021. Correcto. ¿Cómo surge? Casi en plena pandemia, ¿no? Surge el proyecto. Sí, de hecho surgió gracias a la pandemia, porque la pandemia terminó con el grupo que teníamos Pepe y yo antes y decidimos empezar Supergatos. Y Arnau se unió ya al principio de todo en pleno confinamiento. Y los primeros ensayos fueron con mascarilla en el local y con las restricciones, el horario que cumplir y tal. Sí. Bueno, si lo cumplíamos no era otra cosa, pero... Sí, lo cumplíamos. Además, era la excusa para salir para actividades culturales. Sí. Claro, había que buscar maneras de salir de las cuatro paredes, ¿no? Pues oye, sí, buena manera. Sí. Vamos a hacer una banda de rock, además. ¿Quién no tenía perro, pues se apuntaba a una banda de rock. Pues sí, porque yo cuando estaba teletrabajando en mi casa y veía a los de los perros, digo, madre mía, vaya panda capullos todos, con perdón. O sea que podemos decir tacos, ¿eh? Sí. Vale. Esto es una emisora... para adultos. Exactamente. Bueno, aunque es horario un poco infantil. Tacos con moderación, como todo. Sí, sí. ¿Y antes en qué proyectos habíais estado? ¿Qué tipo de música practicabais? ¿Cómo? Sí. Bueno, pues de hecho, Adri y yo somos dos violinistas de conservatorio frustrados, porque hemos acabado tocando rock and roll y la guitarra. Pero así como proyectos más de con la guitarra y rock and roll, yo solo coincidí con él en una banda de covers, que fue esta que se disolvió en la pandemia. Y ya está, después ya ha sido Súper Gatos. Sí, yo antes de la banda esta con Pepe había tocado en una banda de covers de rock español. Y en ese caso yo era cantante, no guitarrista. Uh-huh. Y oye, desde el punto de vista de que ahora estáis presentando vuestro proyecto... Aunque supongo que para dar un poco más de tiempo, si hacéis un concierto completo, también incluiréis alguna versión, ¿no? Pero sí. Parece que la única salida para tocar rock en este país es hacer covers, bandas tributo... Bueno, es la salida fácil. Al final nosotros hemos comentado mucho esto, de si lo que quisiéramos fuera como... empezar a ganar dinero ya y a triunfar como músicos profesionales, nos meteríamos a hacer covers para bodas. Esto es normalmente lo que ya la pasta inmediata. Pero lo que queremos, lo hacemos porque queremos y porque nos gusta, no porque sea fácil. Entonces, por ahora nos mueve más la pasión. Sí, ¿no? Sí. No, y al final los cuatro tenemos nuestro trabajo que nos da dinero, lo cual nos permite alimentarnos. Al final hay que buscarse las habichuelas por otro lado, sí, evidentemente. Y eso, ¿no?, nos permite pues tener un proyecto y hacemos lo que queremos. No estamos intentando vender, estamos intentando hacer nuestra música. Oye, Arnau, ¿tú de dónde vienes? ¿Qué grupos has pues, tocado? Mira, ¿qué tipo de proyectos has participado? Ningún otro, realmente. Sí que empecé a tocar la guitarra así con 16 años, pero rollo en mi casa, aprendiendo riffs de Metallica y CDs y tal. Pero sí que había tocado en bandas con colegas y tal, pero proyectos serios ninguno. Y fue en el confinamiento que, bueno, ya me había visto todas las series y pensaba, ¿qué hago? Pues me voy a una banda de rock. Y aquí estamos. ¿Y cómo contactaste con ellos? ¿Cómo fue? Pues busqué online una página esta de anuncios, rollo Mil Anuncios, no sé qué era, o algo. Ajá. Así. Atiza. Atiza. Ajá. Que ya no está. Ajá. Pues mira, soy el último anuncio exitoso de Atiza. Y Adrián García es el batería, que es el que falta aquí, ¿no? Sí. Vamos, presentándolo. ¿Qué tipo de batería es? ¿De dónde viene? Bueno. Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo contactaste con él? ¿Cómo? Bueno, pues Adrià justamente no puede estar aquí por temas laborales. Yo conocí a Adrià porque coincidí con él en la escuela superior de Jam Session. Yo entré tocando la guitarra y él estaba haciendo el primer curso de batería. Y ahí pues ya hicimos buenas migas. Y nada, contacté con él a ver si le interesaba el proyecto y enseguida se sumó al carro. Oye, sois una banda joven, gente joven. Gracias. Unos más que otros. Hombre, ¿eh? Sí, unos más que otros. También hay que decirlo. Sí. Y no vamos a señalar. Luego en las fotos que se vea. Correcto. Soy 2 años más grande, quiero poner en constancia. Que se vea que el más viejo soy yo, que yo ya soy un pureta. Eso, que se vea. ¿Tiene futuro el rock entre el público joven? ¿Cómo os habéis criado en este tipo de derroteros clásicos, ¿no? Yo creo que al final está claro que en cuanto a nivel de popularidad global están de caída, no es lo que es lo mismo ahora que hace 30 o hasta 40 años, pero sigue habiendo público que pide y que le gusta el rock and roll en directo, y mientras haya gente que nos venga a ver en directo o a otros grupos que siguen a ello dándole al rock de toda la vida, pues está claro que hay un público y que le puede gustar a la gente joven. Otra cosa es que no sea el estilo más popular, pero esto no nos tiene que frenar a hacer la música que queremos. Sí, yo creo que el rock y el rock and roll siempre va a ser atemporal. Siempre va a haber un nicho y siempre, por pequeño que sea, va a haber público. Sí, yo muchas veces lo comparo un poco con el jazz o el blues. Son géneros que el apogeo ya ha pasado, pero continúan habiendo festivales de jazz y de blues. Son más nicho, no son en la radio quizá, pero existen y siguen siendo parte del canon cultural. Y lo mismo un poco con el rock. Oye, porque... yo qué sé, a mí es que se me viene a la cabeza los cigarros. Los cigarros están pegando un auténtico pelotazo y hacen un poco, valga la comparación, un estilo parecido al vuestro, ¿no? Sí, sí, y si nos escuchan, nos encantaría abrirles algún concierto alguna vez. Bueno, pues ahí queda el mensaje, ¿no? son uno de los referentes, ¿no? Quizá, ¿no? Sí, de hecho hacemos algún cover suyo en nuestros directos. Sí, ¿qué más bandas os interesan de aquí o de fuera? Mira, pues de aquí tenemos la banda Gallos, que también es un referente. Los Sex, madrileños. Ah, sí. Que de hecho... Por aquí hemos han pasado varias veces, en este programa en concreto no, pero sí. Pues hemos tocado con ellos incluso en Valencia. Valencia. Después en Barcelona hay una banda de hard rock que es The Mother Crown, que también nos gusta mucho. Así bandas como más actuales y jóvenes españolas. Bueno, pues vamos, si os parece, a escuchar otro tema de este disco. He elegido Chica Rock and Roll. A ver quién quiere presentarlo, el que cante de los dos esta canción. Bueno, pues Chica Rock and Roll es el tema más cañero que tenemos en el disco, el más rápido y el que, bueno, a mí yo solo escucho ya se me mueven los pies solos. Pues vamos con él. Bueno, pues ya está. Chica Rock and Roll, que supongo que es de los temas que son, bueno, que suenan habitualmente en vuestros conciertos, ¿no? Sí, este no puede faltar. Uh-huh. A ver, contadme, ¿cuál es la diferencia entre el disco de estudio y vuestras presentaciones en directo? ¿Qué valor hay que añadir a vuestras actuaciones? Bueno, a nivel de sonido realmente no tanta, porque lo que buscábamos con el disco era que fuera una carta de presentación para nuestros directos. Entonces, lo que buscamos es un sonido muy, muy real y muy crudo, y creo que lo pudimos plasmar muy bien en el disco. También el valor añadido es que somos, creo, una banda de directo, donde es lo más importante para nosotros, así que todo lo que es el tema estético, el show, la energía que desprendemos, pues es parte de ello, del espectáculo, y lo cuidamos mucho, y es parte de nuestra identidad. No es solo la música, son los directos. Sí, porque presumís también un poco de vuestros atuendos y demás, ¿no? Nos encanta, ¿eh? Somos muy presumidos. Sí. Aquí tuve una vez a una banda uruguaya que hacían en versiones de Extremoduro en milongas de, o sea, en música folclórica de ellos, adaptándolo, ¿no? Y ellos me decían que, claro, que tú no puedes salir al escenario igual que cuando vas a coger el autobús para ir a trabajar, para ir a clase, o cuando bajas a comprar el pan, ¿no? Es parte fundamental, ¿no? Habla un poco cómo elegís vuestras prendas o vuestros peinados, ¿cómo lo hacéis? Pues tenemos un grupo de WhatsApp y el día antes del concierto es: ¿qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? Y empezamos a mandarnos fotos. Fotos de modelitos. ¿Y qué os parece esta? ¿Qué os parece la otra? Y las primeras veces quedábamos durante la semana antes del concierto para ir de compras juntos. Era parte del ritual. Sí, nos gustan mucho las calles de Barcelona que están repletas de tiendas vintage de segunda mano. Pues somos sus mejores clientes en estas tiendas. Sí, al final creo que también una cosa importante es que sí que llevamos un poco la estética del directo al extremo, pero es algo que todos llevamos un poco dentro. No me pongo un abrigo de pieles para ir al trabajo, porque es un poco excesivo, pero sí que voy con alguna camisa con más rollito, algún anillito y tal. Entonces el directo es acentuar esto un poco, que al final es algo genuino. Y sobre el disco, háblanos de la producción, de cómo elegisteis el estudio, la producción, la propia compañía de discos en estos tiempos donde la crisis discográfica es galopante y donde hay una dejadez absoluta por parte de la gente que maneja este negocio. Pues mira, durante mi estancia en la Jam Session coincidí con nuestro productor, Kiko Jaque, que también estaba cursando ahí su último curso de bajista. Y nada, le presenté el proyecto de Supergatos y enseguida le encantó la idea y ya nos propuso, bueno, al final de todas las negociaciones que hubo, acabamos con el trato de grabar un álbum entero. Y el proceso de grabación que... Sí, porque Kiko estaba empezando con su discográfica y buscaba artistas. Y lo que empezó siendo la propuesta de grabar un single terminó pues fichándonos y con un contrato para grabar el disco en su propio estudio, que se llama Banana Verdi, ahí en el centro de Barcelona, en Gracia. Uh-huh. Y la verdad es que la producción estuvo súper bien, porque tiene el estudio en su casa y nos acogió súper bien. Tuvimos mucho tiempo para hacer la preproducción del álbum. Arreglos, instrumentación, todo esto. Ahí está la base, ¿no? Claro. Montar bien los temas. O sea, los temas estaban muy rodados de 3 años tocándose en el local de ensayo y en directo, pero al momento que tienes que grabar, todo tiene que encajar. Y los pulimos y salieron 11 temas, que a nivel de sonido, lo que comentábamos antes, sonido muy parecido al directo. Y al final es lo que es. De hecho, en los conciertos a veces nos dicen: ostras, es que sonáis igual que el disco. Bueno, es que el disco queríamos que sonara como un directo a veces. Es que es el disco que suena como un directo, ¿no? Nosotros sonamos Exacto. como el disco. Y Exacto. eso fue también obra de Kiko, que supo plasmar. Pues ahí está también, ¿no? Presencia de nuevos productores que renueven un poco también el panorama. ¿Es posible sonar actual cuando decís en alguna entrevista o en alguna hoja promocional que referentes vuestros son los Rolling Stone o Tequila, ¿es posible ese sonido actualizarlo de alguna manera o tomar influencias de algún otro estilo? ¿Os habéis nutrido de alguna otra fuente, aparte de estos clásicos, ¿no? Sí, bueno, al final todos participamos un poco en el proyecto creativo de composición, arreglos y preproducción y tal, en final, y todos aportamos nuestro granito y al final cada uno tiene sus influencias. Y sí que creo al final, evidentemente estamos muy influenciados por esos artistas que mencionas de antaño, pero al final estamos escuchando música actual también y esto se refleja. Y creo que sí que definitivamente se puede tocar con un sonido más nuevo y moderno lo que es la esencia antigua. ¿Alguna idea de transformar algo el sonido, de evolucionar, o queréis manteneros en esta línea en un futuro? A título personal, no. A título personal, vale. Bueno, yo también el segundo disco un poquito más cañero. Sí, sí, pero no, yo, bueno, a mí lo que me gusta es lo clásico. Sí, sí, exacto. Y sí que ampliar un poco el abanico de, bueno, al final es que tenemos canciones que tocamos en directo que no están en el disco, que, pues, yo qué sé, más country, tal, que no están en el álbum, pero yo, bueno, hablo como Adrián, yo no quiero modernizar el sonido. Es que es lo que me gusta. Pues aquí hay una discrepancia, ¿no? No, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Adri. Ya. Quizá tú vas por ir por un sonido más jarroquero que este, o por dónde van los tiros. Sí, bueno, a mí ya de cara al segundo disco tal vez me gustaría meterle un par de temas más que van en la dirección de chica rock and roll. Bueno. Pues chica rock and roll, las chicas protagonistas casi exclusivas, ¿no? Os pasáis muchas noches solos, sufriendo, ¿no? Y otras disfrutando, supongo, ¿no? Porque todo tiene su parte dulce y su parte agria. Correcto. Bueno, como banda de rock and roll somos unos amantes del amor. Qué bonito. Y algún medio también nos ha dicho que en el disco tratamos el amor de diferentes prismas y, digamos, escribiendo desde el lado del desamor, de la rabia, de la pasión. Sí, correcto. Y bueno, esto es Super Gatos. ¿Es todo? ¿Esa es vuestra vida en sí? Bueno, a mí me sale siempre escribir sobre el amor. Es que no te vas a poner a escribir sobre el trabajo. Ya. Pero odiar el trabajo. Claro, saldrían canciones muy... O baséis a veces en ciertos clichés o en ciertas... Bueno, porque al fin y al cabo es un tema universal, ¿no? Que se ha tratado en la música... Sí. En todo tipo de música, ¿no? Es un tema universal. Entonces no sé hasta qué punto es experiencias vuestras, lo que se ronda en la cabeza porque os cuenta alguien conocido, lo que veis en la calle, cuando salís de noche. Al final, como lo veo yo, no escribo letras, o sea que voy a hablar por ellos y que se jodan, pero como lo veo yo, es como al final es un tema que es el más tratado, si miras sobre todo en temas de rock, es como el tema más universal que se trata, ¿no? El amor, las relaciones, porque ahí puede haber eso que ha dicho Pepe, ¿no? Muchas emociones relacionadas con esto, la pasión, la rabia, el desamor, el odio, todo. Entonces, cuando tus influencias pues van de aquí, es más fácil que cuando el proceso creativo te lleve hacia este lado. No quiero decir, y tampoco creo, no todas las canciones del álbum tratan de eso, y las que tocamos en directo es el mismo caso, no todas tratan de eso, pero sí que creo que es más fácil que lleves tu arte hacia una área que tú conozcas más. Y cuando bebes de temas que hablan de esto, pues se va a quedar reflejado en tu arte. Y por otro lado, no solo la letra en sí, el mensaje que transmita, sino la sincronización, la adaptación a la música, ¿no? Que es parte fundamental. No sé si en esto vuestro productor ha tenido que ver, porque encajan perfectamente. Sí, no, nos hizo cambiar la letra de un tema. Los otros están, bueno, algún verso ahí un poco pulido y tal. Pero Sí, sí, es importante. Queda el resultado final, si la letra va con la música, las sílabas, los acentos y tal. Ostras, todo. Sí, le damos mucha importancia a eso. Sí. Uh-huh. Sí, sí. ¿A qué más dais importancia? ¿O qué más, ya que estáis vendiendo el disco, que hablad de más virtudes o de más cosas que os gusten de esta grabación? Bueno, un poco lo que ya hemos mencionado, que es el hecho de que suena crudo, suena directo, tiene el carácter de Supergatos, que son dos guitarras distintas, dos voces distintas que lideran diferentes canciones, y eso creo que nos da nuestra identidad. Sí, ¿no? Nuestra identidad, exacto. Uh-huh. Nos han dicho también que en los coros las voces, al ser tan distintas, empastan muy bien. Nuestros dos amplis también, al ser distintos, empastan muy bien. Y una cosa que a mí me gusta mucho del disco es haber utilizado instrumentación no habitual en Supergatos. Hemos utilizado guitarras acústicas, que en directo las usamos en alguna canción, pero también una guitarra de 12 cuerdas y un dobro. Tuvimos la ocasión de usarlo para grabar. Una botella de anís. Una botella de anís y un águila. Porque hay en botellas un grito de un águila. Uh-huh. En el Gran Cañón. Si alguien que nos está escuchando, aparte de que ya sabemos que hay unas plataformas donde de streaming donde se puede escuchar, que tenéis un canal en YouTube con vídeos guapísimos, etcétera, etcétera, para contactar con vosotros, para contactar con la compañía, para adquirir el disco o merchandising, a ver, dame vuestro contacto. Bueno, pues la gente nos puede encontrar en todas las redes sociales. Normalmente la que más seguidores tenemos es Instagram. También tenemos todas las últimas noticias colgadas en nuestra web, www.supergatos.es. Y también tenemos todo nuestro merchandising en la tienda online de nuestra discográfica, que es Bankike Records. Está en su tienda, pero también si nos contactan por mensaje privado de Instagram, os lo podemos hacer llegar a casa. Uh-huh. O visítanos en los directos, después de los conciertos, claro. Y encantadísimos estamos de vender merchandising, firmar y lo que sea. Hace poco habéis estado, ¿no?, el pasado 23 en la Ley Seca de Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Qué tal las presentaciones en directo? ¿Qué tal? Supongo que sobre todo en Cataluña, en Barcelona y por ahí es donde más fans tenéis, ¿no? ¿Cómo está yendo la gira? Sí, bueno, lo que son los conciertos en Cataluña, igual, dentro de Barcelona no tenemos mucho problema para traer público, tenemos nuestros cores, la gente que nos conoce. Fuera de Barcelona y hasta, pero aún dentro de Cataluña ya empieza a ser complicado. Entonces lo que buscamos siempre y que hacemos es intentar encontrar una banda local que pueda traer su público local para así darnos a conocer. Uh-huh. Y es lo que hemos hecho en la Ley Seca este pasado sábado, que tocamos con Baklava. Y bueno, esto ayuda también a reforzar vínculos con músicos de toda la península y ahí donde vamos. Uh-huh. Y fecha, supongo, estrella de la presentación del disco, 24 de enero en Barcelona, ¿no? ¿En qué sala en concreto? Correcto, en la sala Savage, que es la antigua Sidecar. Y ahí, vamos, esperamos reventarla, que se caiga abajo. Sí, nos hace mucha ilusión porque es una sala mítica de Barcelona, aunque se haya cambiado el nombre, nos hace mucha ilusión. Claro, nosotros en Barcelona llevamos una ventaja de 3 años, porque durante 3 años hemos hecho conciertos, han venido al principio nuestro núcleo más reducido de amigos, luego estos amigos en el siguiente concierto han traído a algún amigo, este amigo luego ha traído a otro. Claro, en Barcelona tenemos público. O sea, que sois clásicos también en eso, ¿no? En el boca a boca, que es como se conocían a las bandas en los 80, en los 90, ¿no? Claro, boca porque boca, no teníamos nada colgado todavía. Uh-huh. Y aún así, pues traíamos gente. Ahora con el disco en Barcelona, pues esperamos un recibimiento a la altura. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, Pepe Mercadal, cantante, Arnau, bajista, Adri, vocalista, guitarrista, muchas gracias por haber estado aquí, algo que queráis decir y elegidme un tema para despedir la entrevista. Bueno, muchas gracias a vosotros también por recibirnos y nada, el tema que... todo al rojo. Sí, iba a decir esto también. Todo al rojo. Bueno, pues con todo al rojo despedimos la entrevista y continuamos con otra semana de rock. Pues proseguimos con nuestra agenda de conciertos, que afortunadamente hay un montón. He tenido que dejar algunos fuera de toda la agenda que hay, porque claro, la radio tiene tiempo limitado y aquí solo tenemos una hora. Pero por ejemplo, viernes 29 estarán La Fuga en la Riviera, unos míticos de la época de Marea que vuelven a la capital. Fiesta en apoyo de Onda Vallecana en La Tacita de Plata, en el Centro Social de Entrevías, con William Faulkners y Palabras Necias. Y hace poco entrevistamos precisamente a Roberto de Motociclón, que es armonicista de William Faulkners. Y esperamos dentro de poco que Jesús Casañas venga, que es cantante, guitarrista de Palabras Necias, a presentarnos su último libro, que versa sobre héroes del silencio. Así que no os perdáis los que podáis para apoyar a los compañeros de Onda Vallecana, de una emisora surgida a raíz de Radio Vallecas. Ese mismo día en Dernity y Embers of Pride en Rockville, Catalina Grande, Piñón Pequeño en Gruta 77 y Corazones Eléctricos en Moby Dick. Semana con protagonismo de la mujer en todos los ámbitos. Sábado 30 en Vallecas, en La Trinchera, estará el Rocking Ladies Festival, con actividades, con talleres, con alguna ponencia y con concierto de las propias banda de Rocking Ladies Band. Todo esto a partir de las 15 horas en La Trinchera, en el mercado de Nueva Numancia de Vallecas. Ese día, Bocanada, la Sala Nazca, Vértice estará también actuando en Madrid, Panzer en The New El Restón de Valdemoro, Narco, junto con artistas invitados, con un montón de invitados, estará en La Riviera, y los Wigman en Siroco. No veía bien la sala donde actúa Vértice. Vértice estará en Moby Dick. Y el domingo 1 de diciembre, sesión vespertina, prontito, a las 6 de la tarde, a las 5 abren puertas con DJ y demás. Un mítico Ramoncín estará en el Teatro Barceló. Recordar que otra semana de rock, que estamos en las redes sociales, que puedes seguir nuestras novedades, contactar con nosotros en Facebook, mi página personal, Javier del Valle Regidor, y también en la página de Otra Semana de Rock en Facebook, la página del programa en Instagram y en X, lo que era antiguamente Twitter y que ahora está tan denostado. Y bueno, pues vamos a seguir con unos clásicos de, pues, que tiraron por un rock más glammy, clásico también, pero más hard rockero, unos grandes de Estados Unidos, también, por supuesto, amantes de los ropajes y del espectáculo. Hablamos de Motley Crue, que celebran aniversario de Dr. Philgus, así que vamos con un tema en vivo que se llama Don't Go Away. Para continuar otra semana de rock, para continuar nuestro programa, que ya va quedando poquito. Vamos con ello. Oh, Y como somos amantes de los contrastes, nos despedimos con lo último de Scorzo, esa banda de fusión granadina estupenda que tiene unos directos estupendos. Por si esta es la última vez, nuevo single de Scorzo. Con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Cambian las caras, la misma ilusión, ya nadie nos para.